¿Qué tal, queridos amigos y amigas oyentes de la radio Anime Nexus? Esta es la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Les saluda como cada domingo su amigo y servidor, el Sensei Inuyasha, transmitiendo en directo desde la ciudad de Saltillo, capital del estado de Coahuila, en el noreste de la República Mexicana, donde tenemos una tarde agradable de 21 grados Celsius a esta hora ya de la tarde-noche. Justamente está esta hora cero, donde no es ni de día ni de tampoco es precisamente de noche. Son las 19 horas con 12 minutos en el tiempo central. Ya, las 20 horas con 12 en la frontera. Ya estamos en la última semana del horario de invierno acá por estos lares. Ya la próxima semana, el próximo domingo por la noche, bueno, por la madrugada, para amanecer domingo, estaríamos ya adelantando el reloj una hora aquí en nuestro país. Entonces, en este momento, si ya estuviera vigente el horario de verano, serían las 20 horas con 13 en este instante. Y pues bueno, ya estaremos esperando ya la próxima semana para el último programa de Radio City Pop en punto de las 19 horas México, 18 horas Centroamérica, 20 horas Chile, Paraguay y Venezuela, y 21 horas en Argentina y Uruguay, ya con la nueva, con el nuevo setting de horarios que estará vigente hasta por allá del mes de finales de agosto, que es cuando luego empiezan otra vez los cambios de horario, ¿no? Pero bueno, ya por fin regresando al horario de verano por este lado, y pues bueno, ya mucho mejor la cosa. Bien, saludo a toda la gente que está en sintonía del programa. Saludamos a Jet Valentine, que ya se reporta por ahí a través del Discord. Dice muy buenas noches a todos. También a HSK, que dice buenas noches comunidad. Bienvenido también a Robótico, que se reporta al programa. Don Chilorio, por supuesto, también saluditos a Nanami y por supuesto a Hermosa, que siempre está con nosotros acompañándonos. A Oscar Flores también saluditos. Y a Domekis, que ya también anda por aquí el buen Domekis. Ya listos para escuchar y disfrutar una noche citipopera aquí a través de nuestra señal de la radio Anime Nexus. Así que pues bueno, no queda más que agradecerles su sintonía. Y pues agradecerles el que nos acompañen cada domingo, ¿no? Ya entrando en la última recta ya de este programa. Última recta. Ya estamos finalizando esta aventura en esta primera temporada. Les digo, ya estamos pensando en lo que haremos en la segunda temporada. Quizás nuevas mecánicas, quizás nuevos sonidos. Ya veremos qué tendremos. Estaremos ya pendientes de traerles algo, cómo definirlo, algo más, pues no tan bueno, novedoso, no sé qué tanto, pero aires frescos, ¿no? Aires frescos. Que no sea que de la segunda temporada sea repetición de la primera, ¿no? Así que bueno, solamente de traer a colación los temas musicales, alguno que otro estreno también, que pues esta temporada, les digo, por efecto de que es la primera, pues casi todo es estreno, ¿no? Para efectos del programa. Así que pues bueno, ya la segunda hay que traer más cosas y será más complicado traer cosas nuevas, ¿no? Sí siento de que la segunda temporada a lo mejor no sea tan larga como la primera. Pero es algo ya que estaré analizando en este periodo de hiatus que tendremos ya preprogramado, ¿no? Así que bueno, esas serían las cuestiones que estaremos pensando y analizando ya rumbo hacia la segunda temporada, que será en el próximo mes de septiembre. Por lo pronto, y como les digo, de una vez les voy avisando, la próxima temporada está pensada igual que esta, originalmente en 13 programas, dependiendo la aceptación y viendo la aceptación y cómo va fluyendo, ya veremos si lo vamos extendiendo ya sea a 19 o si no ya nos vamos a 26, como lo hemos hecho. Dice Nanami, insisto, no sé qué será de mi vida cuando acabe el programa. Híjole, pues es que sí, por mí, si por mí fuera, yo haría programa siempre, ¿no? Pero también eso implicaría que se gaste la idea, ¿no? Que se vaya desgastando. Yo te entiendo. Yo te entiendo muy bien. Pero bueno, es parte de todo, ¿no? Bien, 19 horas con 16 minutos. Y de hecho, fíjense, ya en este momento sí hasta me cuesta un poco elegir los duelos, porque sí han estado bastante interesantes, pero vamos a ver cómo le vamos haciendo, ¿no? Cómo le vamos haciendo para para ir eligiendo estas, estos combates musicales. Y si el béisbol es más fuerte, pues más o menos, más o menos. Pero pues es que sí, sí la tradición está muy arraigada, ¿no? Sí, yo los domingos a estas horas de pronto... A lo mejor no estoy viendo el juego, ¿no? Pero sí estoy siguiéndolo o a lo mejor quiero ir al parque y al parque de pelota y pues no puedo porque estoy enclochado con el programa, ¿no? Es otra cuestión. Ya me ha pasado muchas veces. Hoy quisiera, gente, que a través de los... Ya sea en el post que tenemos ahí en el grupo de Facebook del Rey del City Pop o en Discord, nos comenten cuáles han sido los mejores... lo mejor que les ha parecido el programa. Ahora sí que... ¿qué momento más grato les deja el programa a lo largo de todos estos meses? ¿Qué les ha dejado el Rey del City Pop? O mejor dicho, no tanto el programa, sino más bien esta música. Coméntenlo por ahí, estaremos leyendo a lo largo del programa los comentarios paralelamente a lo que estaremos ya colocando los duelos musicales que tendremos para esta noche. ¿Les parece si vamos preparando ya el primer duelo de la noche de este domingo? Programa número 25. Entiendo que ya pronto empiezo a divagar un poco y eso ya no me está gustando tanto. Vamos a ver el primer duelo musical. Vamos a ver. Vamos a ver el primer duelo musical de esta noche. Híjole, este sí me va a costar un poquito de trabajo encontrar iconos adecuados, ¿no? Pero estoy haciendo lo que puedo. Ahí dispensen también ahí la cuestión. Primer duelo de esta noche. Son señoritas las que escucharemos. Son damas. Empezaremos con las damas. Primer duelo musical de esta noche. Taeko Onuki contra EPO. Para votar por Taeko Onuki está el solecito. Para votar por EPO está la estrellita. Voten por cualquiera de sus favoritas. Ahí está. Rápido, ya van 3-3. Rapidísimo. Al tiro se fueron 3-3. Y vamos a ver cómo se va marcando el ritmo de esto, ¿no? Ya se va arriba Taeko Onuki 4-3. Y ya ganó Taeko Onuki 5-3. 5-3. Ganó Taeko Onuki. ¿Quién votó por quién? Vamos a ver, aquí el voto no es libre ni secreto. Bueno, libre sí, secreto no. ¿Quién votó por quién? Por Taeko Onuki votó Ayatsu, votó Katsuki Komeiji, votó Don Chidori, votó Domeki, votó Nanami. Por EPO votó Robótico y los Flores, Oscar y Fernando. Ahí está. Pues bueno, ganó Taeko Onuki, ¿no? Ya de esas voces, pues ya de experiencia, ¿no? De las pioneras que empezaron a mover estos sonidos mágicos allá en la década de los... de finales de los 70s, ¿no? Así que pues bueno. Dicho lo anterior y ahora sí que Vox Populi, Vox Day. Dice Nanami, nos vigilan. Puede ser. Puede ser. Vámonos con el primer bloque musical de esta noche. Esto se llama Summer Connection. Esto es precisamente de Taeko Onuki, de su álbum Sun Shower de 1977. Son las 19 horas y 21 minutos en el tiempo central. Esto es Red del City Pop, que a través de Nexus no se despeguen. Estamos empezando. Te creo. Con más música de Taiko Onuki, y esto es Tokai, también del álbum Sun Shower del año de 1977. 19:25, continuamos. We'll be right back. sigue disfrutando del buen gusto musical en el Rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. De regreso, 19 horas 31 minutos. Es el segundo bloque ya del Rey del City Pop. Que a través de Nexus escuchamos música de Taiko Onuki. Y bueno, escuchamos los temas Tokai y Summer Connection, ambos del mismo álbum Sun Shower del año 77. Y bueno, preguntaba a Domex de que él votó precisamente por Taiko Onuki, porque olvidó cuáles temas eran de EPO. Bueno, pues de EPO pues está Hattori Asphalt, que estaba muy bueno. Está también por ahí Downtown, que es un cover de la banda. Bueno, es un cover de un tema que originalmente lanzó la banda Sugar Babe. Que pues esta banda no es otra cosa más que una banda formada en su momento por Tatsuro Yamashita y por Taeko Onuki y Maramoto Kunio. Esto fue por allá en el año 73 cuando hicieron cuando formaron parte de esta banda, y que pues al final quizás no les fue tan bien, no lograron consolidarse. Y sin embargo, fíjense, al menos lo que fue Taeko Onuki y Tatsuro Yamashita posteriormente hicieron carreras interesantes en solitario, ¿no? Primeramente Taeko Onuki hacia finales de los 70s, y luego ya entrado los 80s, pues ya fue Tatsuro quien empezó a hacer ya un intérprete destacado, ¿no? Ya después de que salta la fama, o cuando explota su fama para allá en el año 83, con su álbum Melodies, que bueno, ya igual venían otros trabajos interesantes detrás, como For You, como Circus Town, o como por ahí el sencillo, otrora conocido, Ride on Time, allá en el año de 1980, que fue, digamos, su primer gran éxito, ¿no? De Tatsu Yamashita, ¿no? En aquella época. Así que bueno, desde ahí fue empezando a darse toda esta cuestión. Y pues bueno, es parte de toda esta, de estos antecedentes musicales, ¿no? Pero sí, o sea, al final de cuentas, Downtown, el tema que conocimos aquí de EPO, pues es precisamente es composición de Tatsu Yamashita, ¿eh? O sea, Tatsu compuso muchos temas para varios artistas, ¿eh? Incluyendo su esposa María Takeuchi, por destacar, ¿no? Y bueno, es parte de todo este tema, ¿no? Bien, 19 horas con 38 minutos. 19 con 38. Vamos a irnos con más duelo. Sin antes saludar a Elsa Ni, que nos saluda aquí a través de Discord. Muchísimas gracias, muy amable por acompañarnos en esta noche de... En esta noche de domingo. Aquí ya me están cotorreando porque estoy diciendo quiénes fueron los que votaron por qué. Está bien, ya no los digo, no pasa nada ya. Está bien. No hay tos. No pasa nada. Ya no los menciono. Listo. Noche de viajes, eso es lo que es. Muy bien. Bueno. Vamos a ir con más música aquí en el Rey del City Pop a través de Nexus. Otro duelo musical. ¿Cuál estará bueno? Híjole. Vamos con Idol Showa, ¿no? Vámonos con las Idol Showa. Empezó muy chavita en esto, Momoko Kikuchi. O sea, muy niñas entraron a este rollo. Bueno, vamos con uno, vamos a ver. Ya tengo en mente a Momoko Kikuchi. ¿Quién será la otra que le va a competir? Así de Idol Showa. ¿Quién pudiera ser? Vamos a ver. Son de esta época. Bueno, así como a Tsuda se le consideraba también dentro de las Showa Idols, ¿no? También era parte de. Déjenme ver a quién más ponemos. Sí, como que no estoy así como que con mucha idea todavía. Vale, no pensando a ver quién pondremos por ahí. Vale, pero ya no puso tanto, así que sería muy injusto. Ok, vamos a ver. Ah, ya sé quién. Una segunda oportunidad nunca viene mal. Y no, nunca viene mal. Vamos a ponerlo aquí. Siguiente duelo, tercer duelo musical. Otra vez, seguimos con las señoritas. Ahorita ya vamos con los hombres, Ahorita vamos con los varones. Siguiente duelo musical, duelo número 2 para esta noche. Momoko Kikuchi contra Kina Nakamori, que también entra en esta categoría de Idol Showa. Igual la fama de Kina Nakamori viene a explotar ya hacia mediados de los 80. La segunda parte de los 80 es cuando ya empieza a destacarse más. Kina Nakamori y Momoko Kikuchi. Para Kina Nakamori hay que votar con la estrellita. Para Momoko Kikuchi hay que votar con los corazoncitos. Y ya se fue por barrida, 6-1. Bueno, 6-1, sí. Se fue ya Kina Nakamori. Todo el mundo votó por Kina Nakamori. ¿Quién fue el único que votó por Momoko Kikuchi? Nomás Don Chilorio fue el único que votó a Momoko Kikuchi. Todos los demás que votaron fueron por Kina Nakamori. Muy bien. La gente prefirió a Kina Nakamori, que ya había perdido un duelo con María Takeuchi, que había sido un duelo muy injusto, creo yo, ¿no? Hace un par de programas. Y bueno, pues así ocurre, ¿no? Así ocurre. Pero bueno. Vámonos con Kina Nakamori. Y esto se llama Slow Motion. Rapidísimo, esto es de su álbum Prologue de 1982, cuando recién arrancaba su carrera. 19:39, continuamos. Ahora escuchamos de 1986 del álbum Crimson de Akira Nakamori. Esto es Oh No, Oh Yes. 19:43, continuamos. Oh, El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Estás escuchando El Rey del City Pop. Radio Nexus. Hemos regresado después de la pausa y cuando son ya las 19 horas con 50 minutos en el tiempo central de México, las 22 horas 50 en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Estamos de vuelta con más del Rey del City Pop y bueno, escuchamos este tema de Akina Nakamori, que dicho sea de paso, ya nos lo comentaba nuestro buen Miguel Cortés, que pues, nos ha aportado muchos datos muy interesantes. Ayer también, también gracias a la información que pues, nos comparte también de su canal de YouTube. Que ahorita no tengo el nombre, se me olvidó, pero está buenísimo su canal. Al rato les paso la liga ahí para hacer la promo, porque la verdad tiene unos videazos bastante bien hechos, ciertamente, con datos, la verdad, bastante buenos sobre intérpretes de esta época, ¿no? Y una de las cosas que nos comentaba hace ya algunos programas cuando pusimos Oh No Oh Yes de María Takeuchi, que la grabó un año después en el álbum Request. De hecho, fueron un par de temas que hizo María, haciendo covers de temas de su propia autoría, que pues originalmente había grabado aquí en Nakamori. Fíjense que toda esta historia viene a raíz del propio Tatsuya Mashita. Resulta que, y nos comentaba muy bien el tocayo Miguel Cortés, que María grabó esas canciones para su álbum Request del año 87, porque Tatsu como que no le gustó cómo las grabó precisamente Akina, ¿no? Como que no le gustó mucho el estilo de las canciones que María le hizo. Y le dijo, pues ¿sabes qué? Pues yo te las produzco, las hacemos tú y yo, ¿cómo ves? Y pues dijo María Takeuchi, pues jalo. Y dijo Tatsu, pues yo también. Si dice rana, yo salto. Y grabamos, ¿no? Y grabaron precisamente ese tema otra vez. Entonces, pero fue por iniciativa de Tatsu Yamashita, ¿no? O sea, nos dio un muy buen dato, un buen datazo, ¿eh? Y creo que por ahí anda en uno de sus videos ahí de... Ay, ¿cómo se llama? Déjenme les digo, porque la verdad, ese canal de YouTube del tocayo Miguel Cortés merece mucho la pena. Tiene una info, tiene... No, imagínense, es un anecdotario tremendo del City Pop, es más, de hecho, que... no estoy logueado en YouTube. Por eso no chancha la madre esta. Espera, que me hago login aquí en el YouTube. Ay, me mandó... me mandó con este... aquí un login. A ver, déjenme ver. Déjenme, voy a con el. Es que tengo. Yo le puse verificación. Yo soy un paranoico, gente. Pues soy un paranoico que le pone verificación de dos pasos a todo. Y pues por eso. Configuración. Ajá. Luego puse una conexión. Venga la madre, ¿dónde está? A ver. Madre mía, güey. A ver, que me mande la alerta, ¿no? Ahora sí, ya. Mándame la alerta. Aquí está, ya llegó la alerta. Sí, soy yo. ¿Por qué? Ah, pues que estoy en el otro internet. Estoy en la otra cuenta. En el otro access point. Por eso. Pues está lenta esta madre. Chingue su madre, no agarró. Pero va de nuevo. Y se pone medio tricky esta cosa. A ver. A ver si ya está. Sí, soy yo. Ahora sí, ya me verifico. Sí, no, es más, dale la doble autenticación, porque si no te metes un sustazo, ¿eh? Pero tremendo, tremendo sustazo. Ok, el canal del bueno y el Cortés, déjenme los digo aquí, estoy suscrito, ¿eh? Se llama El Mundo J-Pop y Otras Galaxias. Aquí se los voy a dejar en Discord. Este sí, créanme, ¿eh? Vale oro este canal, vale oro. O sea, vale oro el canal del tocayo Miguel Cortés, ¿eh? En serio, vale oro. Oro molido. Tremendo, tremendo canal. Y fíjense, hay biografías de todo, ¿eh? De María Takeuchi, Nicki Matsubara, de Anri, ¿no? El de Anri está buenísimo, ¿eh? O sea, chéquense el de Anri, está tremendo, ¿eh? Tremendo. O sea, tiene datos que no los encuentras en cualquier parte, ¿eh? O sea, eso es algo que tiene el canal del tocayo, ¿no? Hay cosas que nada más ahí encuentras, ¿eh? Está buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Yo sí les digo, es más, yo les puedo decir que es mandatorio que se suscriban a ese canal, ¿eh? Tremendo, tremendo. Está muy, muy bueno su canal. Entonces, harta recomendación. Es imperdible, ¿eh? Imperdible. Yo les digo, yo soy fan de su contenido, ¿eh? Totalmente soy fan. Bueno, dicho lo anterior, bueno, pues ya regresamos para esta, ya para entrar a la segunda parte del programa. Ya estamos entrando en alturas también bastante buenas. Y bueno, vamos ahora a escuchar un duelo, el tercer duelo musical. Y ahora los siguientes dos serán de caballeros, ¿eh? Los siguientes dos serán de caballeros. Duelo 3 de esta noche. Y en esta noche tendremos ¿cómo le hacemos? Ya sé. Pues este sí va a estar buenísimo. No me acuerdo quién gana ese duelo, ¿eh? Pero va a estar de peluche, ¿eh? Tercer duelo musical de esta noche. Son duelos que tienen que ver mucho con el verano y con la playa y con el mar. Kingo Hamada contra Omega Tribe. Y cuando digo Omega Tribe es de los dos, ¿eh? De todo Omega Tribe, todo Omega Tribe. Kingo Hamada o el Omega Tribe, ¿qué escogen? El delfincito es el Omega Tribe. La palmerita es Kingo Hamada. Y va Kingo Hamada 4-2 rapidísimo, ¿eh? Se fueron pero durísimo, ¿eh? 4-3, ¿eh? 4-4 se empató, vamos. Híjole, el siguiente voto define todo, ¿eh? El siguiente define todo. 4-4 empatados. Híjoles, 4-4, está reñidísimo. ¿Quién del último voto? Mega Tribe o Kingo Hamada. Y va a ser buenísimo este duelo, ¿eh? Lo dijo al revés, Kingo Hamada o Mega Tribe. Igual van 4-4, 5-4 ganó Kingo Hamada. El déficit es 5-5. Híjole, se empató luego el tiro. Híjole, vamos a dar otra más. El delfín es para Kingo Hamada, la palmerita es para Omega Tribe. Híjoles, está buena. Vamos a ver qué dice el público. Ahorita los dos votos caen al tiempo, ¿eh? Vamos a hacer esto. El que tenga dos de diferencia es el que va a ganar. ¿Jugamos a penales? ¿O podemos hacer algo justo? 2-1, dice el Sanín. 2-1. ¿Les late un 2-1? A mí sí me late, ¿eh? O dice Ayachi, si pone uno y uno, puede ser. Pero ¿qué tal si pongo dos y dos? Mejor, ¿no? Mejor dos y dos. Así todos contentos. Nadie pierde, todos ganamos. ¿Qué dice, gente? ¿Qué dice el público? ¿Dos y dos o uno y uno? No, yo creo que dos y dos, ¿no? ¿No es cierto? Dos y dos es mejor. Dos y dos es mejor. Dos de Mega Drive, dos de Kingo Hamada. ¿Les late? Les late, claro que sí. Vamos pues. Dos y dos, claro, nadie pierde. Nadie pierde, aquí todos ganamos. Aquí, esto es como Nintendo. Con Nintendo nadie pierde, todos ganan. Todos ganamos. Todos ganamos. ¿Listos? Listos. Se hizo entonces. Así que bonito es dirimir estos empates, ¿no? Todos ganan, ¿no? ¿Cierto? Todos hay que ganar, todos, nadie pierde. Dice Nanel que lo apoya con violencia, Robótico que 2 y 2. Dice Ayaz, eso sí me interesa, una dobletea dice Robótico. Oscar Flores dice que sí, Don Chilorio que 2 y 2. Es un anime 2 y 2, ¿no? 2 y 2, este duelo resultó perfecto, así se queda. 2 y 2, es más, hasta yo voy a votar por los dos. 6 a 6, empató, ya, vámonos pues. Ahora, ¿cuál va primero? Híjole, miren. Tengo... A ver. Híjole. Voy a hacer esto. Miren, me voy a conectar al canal. Señal en directo. Voy a meterme al canal en vivo, señal en directo. Y me voy a mutear. Y voy a poner cámara, ¿eh? Voy a poner cámara. Me van a ver en cámara. Todos los que me ven en un juego ya me conocen, ¿no? Me van a ver en cámara. ¿Ya? Aquí estoy. Si quieren ver el... Porque esto lo va a resolver con la suerte de un volado. La suerte de un volado. Así vamos a dirimir esto. A la suerte de un volado. Quien quiera ver el volado, aquí estoy en señal en directo. Estoy poniendo cámara. Y aquí tengo una moneda. Tengo una moneda de 10 pesos mexicanos. Y vamos a hacer un volado. Con que se conecte una persona a ver el volado. Ya está Jaomar, está Nanami, ya están conectados. Muy bien. Aquí tengo la moneda. Híjole, están muy nuevas estas. Sí, estas sí es como que se nota más, ¿no? Aquí tenemos Águila o el escudo nacional. Y aquí tenemos el calendario azteca, ¿no? Normalmente nosotros decimos cara, o bueno, es águila. Ah, bueno, es el sol azteca, ¿no? Es el sol azteca y águila o sol. Vamos a decir que Kingo Hamada es sol y Omega Drive es águila. Jalan, jalan. Kingo Hamada es sol y Omega Drive es águila. Es más, lo voy a apuntar, se me va a olvidar. Lo voy a apuntar. ¿Quién es quién? Miércoles, ¿dónde está el lápiz? Aquí tengo un lápiz. A ver, Kingo Hamada es sol y Omega Drive es águila. Luego tengo una memoria como de teflón, ¿no? Muy bien. Vamos a la suerte de un volado. Una, dos y... ¡Águila! ¡Águila! Cayó águila. Y es decir que empezamos con Omega Drive. ¿Listo? Listo. Ahí está el volado, lo hicimos transparente, el público lo vio. Y ahí estamos. Ahí estamos perfectamente. Ahora sí, me desconecto de aquí y regresamos a la transmisión de radio. De hecho, en radio hemos seguido todo este rato. Y ya volvemos en un instante nada más. Gracias a la gente que nos vio aquí en el bol. Ya, listo. Muy bien. Entonces, ya la gente lo vio. Lo hicimos transparente para el público. La gente vio el volado. La gente vio el volado, cayó águila. Entonces, Omega Drive. Y como es todo el Omega Drive, vamos a poner dos temas de las dos épocas de Omega Drive. De la época de Kiyotaka Sugiyama. Vamos a poner algo que no hayamos puesto. Vamos a poner esto, Ruta 134. Esto es del álbum Another Summer del año 85. Y es en la voz de Kiyotaka Sugiyama. Son las 20:02. Continuamos aquí en el Rey del City Pop. We'll be right back. Escuchamos la parte final de una de las mejores etapas de Omega Drive y pensaban en su momento que no iba a haber quien llenar el hueco, y vaya que estaban equivocados, porque Carlos Toshiki hizo un excelente trabajo con el Omega Drive del 86. Esto es Crystal Night del álbum del mismo nombre, 27, continuamos. Disfrutando del buen gusto musical en el Rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. 20 horas con 12 minutos ya en el tiempo central. Estamos de vuelta con más aquí del Rey del City Pop aquí a través de Nexus. Gracias por el favor de su sintonía en esta tarde de... tarde noche de domingo. 20 horas con 12 minutos. 20 horas con 12. Les recuerdo, próximo domingo el programa en algunos países cambia de horario, por no decir en prácticamente todo, en todos lados cambia de horario. Y pues ya será el último programa de la temporada. Próximo domingo, Rey del City Pop, les recuerdo, 18 horas Centroamérica, 18 Centroamérica, 19 horas México, Perú, Colombia, Ecuador y Panamá, 20 horas en Chile, Venezuela y Bolivia y Paraguay, y 22 horas en Argentina y Uruguay. Así que ahí están los nuevos horarios para Rey del City Pop aquí a través de la radio Anime Nexus, ¿eh? Recuerdo, 18 horas Centroamérica, es decir, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, ¿no? 20 horas en el tiempo central de México, también en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá. 20 horas en Chile, en Venezuela, en Bolivia y en Paraguay. Y 21 horas en Argentina y Uruguay. Ahí está, son los horarios para el próximo programa del próximo domingo, ya con el cambio de horario. De hecho, próximo domingo cambia la hora tanto en México como en Chile. Allá se atrasa, aquí se adelanta. Entonces, para la gente de Chile, sí, los programas de Nexus van a empezar 2 horas más temprano, ¿eh? No sé qué tan conveniente o inconveniente le resulte. De hecho, también es cierto que también hay cambio en el programa de Oshiruku Sensei con la coneja y con la sopita y con la panda. Ellas también, creo que... me parece que ellas para Chile van a quedar igual, ¿eh? La misma hora, creo que están a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde de Chile, ¿no? Que es la 1 de aquí. A partir de la siguiente semana, del cambio de horario, ya estarán igual. Se quedan ellas a las 4 de la tarde de Chile, pero a las 3 de la tarde de México, ¿no? No se mueven de horario, se quedan así como están. Ese es, digamos, el único programa de Nexus que va a quedarse en su hora habitual para el resto de... al menos para Chile, ¿no? Que van a quedar igual. Chile y Paraguay se quedan con la misma hora, pues, que es donde van a trazar el horario, ¿no? Pero en el resto, sí pregúntenle a la coneja cómo queda el horario de ellas, porque créanme que es un desastre, pero sí, para México, Perú, Colombia, va a quedar a las 3. Normalmente ellas siempre hacen el cambio así, siempre nada más se mueven de slot en la programación de Nexus, ¿no? Nomás hacen ahí el arreglo. Pero sí, ahí están pendientes de los anuncios de Oshiruku Sensei. Así es, las chicas mantienen su horario, así es. Sí, pero de hecho le resulta más cómodo a ellas y a nosotros también. O sea, ganamos todos, o sea, ganar. Pero sí, ese es el aviso para el próximo. Y nosotros sí para... digo, en Chile empieza a las 10 el Rey del City Pop, va a empezar a las 8. Entonces, bueno, sí la cosa con nuestros horarios de transmisiones a partir de la próxima semana. La Quijábara, por cierto, los que me preguntan, la Quijábara ya vuelve, ¿eh? De hecho, yo creo que ya... de hecho, Viejas del Sensei y la Quijábara ya vuelven esta semana, ¿eh? Si todo sale bien mañana, si no hay ningún inconveniente, si no hay nada extraño, ya estaríamos en el horario de 7 a 9 mañana, ¿eh? Viejas del Sensei, de 7 a 9. 10 a 12 Chile, creo. Y Argentina, Chile. Y la Quijábara sería el viernes, igual, a la misma hora de siempre, de 5 a 7 de México. 8 a 10 Argentina, Chile, ¿no? Y ya con el cambio de horario vamos a quedar, pues igual, resten de 2 horas a la que tienen actualmente, ¿no? Y en el otro lado le suman y en otro lado da igual y... no sé, ya me revolví. Pero bueno, ya están pendientes ahí, no saben. De hecho, terminando el programa, voy a poner cómo van a quedar los horarios de mis programas a partir del cambio de horario. Ya, para que quede más claro, ¿no? Ya, listos. Ahí está. Bueno, ya todo esto fue por el... viene a colación por el hecho de que, pues ya estamos en un programa, digamos, compilatorio de Rey del City Pop. Y de hecho ya tengo los temas para poner, solamente estoy haciendo plática. Plática informativa, confusitiva, quizás. Dice el Sanis, más tarde ya da sueñito. Pues sí. A ver si es cierto, Sensei, no lo sé, Rique, de lo de volver. Pues es que no he podido hacer programas, porque he estado checando lo de los michis y cosas así. Y cuestiones que tengo que hacer entre semana, entonces no se me había acomodado el hacer programa. Pero pues ya, por ejemplo, ya no tengo que ir al veterinario a ver al Michi, porque ya lo tengo aquí en casa, ya me lo entregaron el sábado al Michi. Ya está ahí, ya anda dormido en su sillón, como siempre. Anda ahí maullando, rasguñándome los codos, pidiéndome comida. O sea, ya el Michi ya está bien, entonces pues ya no tengo que ir al veterinario. Entonces eso me quitaba tiempo el viernes. Y pues por eso no estaba haciendo programas. Mis programas de lunes y de viernes era por eso. Pero no, ya, mi gatito ya está bien. Ya en casita, se aventó casi 2 meses de hospitalización. Pero salió bien y ya está recuperado al 100%. Ya son cuidados mínimos los que le tenemos que hacer. Y pues así. 20 horas con 18 minutos. En fin, entonces ya regresamos con la programación del... Inclusive también de pronto pienso tomarme todavía esta otra semana de relajo, o sea, de no hacer programas y hacerlos ya con el nuevo horario, ¿no? O sea, podría ser también, pero ya sería demasiado, ¿no? Lo más probable es de que ya regresamos mañana con el Viejas del Sencillo. De hecho, ya también es justo y necesario. 20 horas con 18 minutos. Vámonos con más música. Vámonos con más música aquí en el programa de Rey del City Pop. Es Kingo Hamada, ahora quien escucharemos. Fue el que perdió el volado y por eso ya nada más fue decidir quién iba primero, ¿no? Fíjense, este tema que voy a poner lo subí hace tiempo en el grupo de Facebook del Rey del City Pop. Les mandé un video por ahí de YouTube de Kingo Hamada tocándolo en vivo en un centro nocturno allá en Japón, en Roppongi. Roppongi, pues es algo así como que el lugar así como que de los clubes nocturnos, de los restaurantes caros, de la zona de lujo de Japón, ¿no? Roppongi. Es lo que aquí en México podría traducirse como el sector de Polanco, más o menos, la colonia de Polanco. Más o menos sería lo parecido allá en Japón, Roppongi. No sé en otros lados cuál sería el equivalente. Pero sí, son las zonas así como que de la high, ¿no? Tendría más ejemplos, pero no sabría decirles, ¿eh? Bueno, en Argentina sería más o menos el equivalente a Palermo, ¿no? Al barrio de Palermo, Buenos Aires, más o menos sería el equivalente. Sí, de lo más fino, lo más high, ¿no? Escucharemos ahora de su álbum Mean and Cruising del 82, es Dakare Nikita Ona de Kingo Hamada. Son las 20:20, continuamos. Gracias. つくのさ細い手首のブレスレットがまるで悲鳴のように聞こえた冷めてる涙引き換えにしていくつも con algo del sencillo Gatsby Woman de 1983, el tema se llama de la misma forma, es también de Kingo Hamada, son las 20:24, continuamos. Sorry. El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Estamos de vuelta con más aquí del Rey del City Pop, aquí a través de Nexus. Pues bueno, ya estamos con más música. Ahí se me olvidó poner el fondo musical, pero ya estamos aquí listos. Ahora sí, ya hay que ponernos en ambiente, así como que coquetón, ¿no? Ya esta parte final del programa, muy bien. Ahí les mandé, fíjense, ahí en el Discord de Nexus, les acabo de mandar la liga del video de este tema que acabamos, bueno, del primer bloque de este tema, o más bien el primer tema de este bloque, quiero decir, que es Dake de Nikita Aona de Kingo Hamada, tocándolo en vivo en un centro nocturno, Kingo Hamada subiéndolo ahí a sus redes. Le está empezando a dar al YouTube Kingo Hamada. Le recomiendo también que le den seguir a su canal. Es su canal oficial, Es el del propio Kingo Hamada, No está verificado, pero evidentemente es él. O sea, él es el que está subiendo ese material. O sea, entendamos de que él ya es como que el don de 60 y pico de años que apenas está agarrándole la onda al YouTube. Hagan de cuenta. Ese es Kingo Hamada, ¿no? Ya, obviamente, los años no han pasado en balde. O sea, ya, evidentemente, el señor, pues sí, ya está mayorcito, ya andan sus 60 y tantos. Pero pues no pierde el talento, créanme que sigue teniendo una voz privilegiada Kingo Hamada, a pesar de los años. Y pues manteniéndose vigente, ¿no? En centros nocturnos, en esta actividad. Créanme que para mí sería un privilegio poder estar en uno de esos centros nocturnos escuchándolos a estos artistas de viva voz, Es cosa de buscarlos, ¿no? Es cosa de saber dónde se presentan, dónde están. Y normalmente son en este tipo de lugares así de bajo perfil donde luego se presentan, ¿no? Quizás ya la fama no es la misma de sus años mozos, ¿no? Pero todavía se mantienen activos y dando derrochando su talento, ¿no? Ya para un público que creció en esa época escuchando la música de esta generación del City Pop, ¿no? Y que pues hay mucho nostálgico todavía. Ya vemos almas viejas que pues estamos detrás también de esta música, ¿no? Y eso es algo fabuloso. Fabuloso. 20 horas con 31 minutos. En el siguiente bloque no tendremos duelo musical. No, señor. En el siguiente bloque, yo personalmente he decidido meterme al tanque de pirañas y combatir con ellas. Solo. Solo. Solo. Sí, ríanse. Yo sé que Domeki está diciéndome de todo. La coneja se ríe también. También se ríe Domeki. Sí, yo lo sé. Yo lo sé. Yo sé lo que están pensando. Eres un estúpido. Sí, lo soy. Pero ¿qué importa? Yo me ensuciaré las manos. Yo me pondré la escafandra. Aguantaré las mordidas. Para yo tener la forma de traer ese bocado hacia ustedes, ¿no? Yo me voy a arriesgar esta noche. Yo me voy a arriesgar. Ustedes tranquilos. Tranquilos. Calmados. ¿A quién quiero engañar? Quiero poner 3 canciones yo, hombre. Pero créanme, queridos amigos, que respetable público, no los voy a decepcionar con la elección musical de esta noche. No. No los voy a decepcionar. Porque les voy a traer a mucho amor, ¿eh? Ya no fume de ese pastito, sensei. ¿De qué me está hablando? Dice, no, a mí es el gusto. Ok, muy bien, no se diga más. No se diga más. En los últimos 24 programas, ustedes han elegido los temas de la pirañiza, ¿no? Por lo menos en uno que me toque a mí, ¿no? Por lo menos en uno. Sí, ya sé que el último tema lo pongo yo porque yo quiero, ¿no? Pero pues es porque tengo que escoger uno para arrancar el programa y otro para cerrar el programa. Y también escojo el repertorio musical de todos los programas y también escojo el orden de las canciones. ¡Ah, qué caray! No, ese es un muy... Esa es una pésima maroma. Pésima maroma. Híjole, no, ya. ¿Quién quiere engañar, hombre? Quiero poner canciones porque yo quiero. Ahora sí, completamente aleatoria. Pero no, fíjense que tampoco es aleatorio, ¿eh? Tampoco es tan aleatorio. Les voy a decir por qué. Porque los temas que voy a poner son temas que cayeron en la pirañiza, ¿eh? Son temas que estuvieron en la pirañiza en algún momento. Uno no, uno sí es pedido mío. Dos sí estuvieron en la pirañiza y son pedidos que me gustaron mucho. Así que, sin más preámbulo, pues vamos a ellos, ¿no? Más música de Carlos Toshiki, ¿por qué no? Pero también con Joey McCoy. Eso me acuerdo que me lo pidió Don Chilorio hace tiempo. Esto es Reiko, de Carlos Toshiki y el Omega Drive con Joey McCoy en esta ya penúltima etapa del Omega Drive de 1988. Esto es el Rey del City Pop aquí a través de Nexus. 20 horas 35 minutos. 23:35 en Argentina, Chile y Paraguay. Continuamos. We'll be right back. Este tema tiene su versión en japonés, ahí estamos escuchando la versión angloparlante del tema. Reiko del año 1988, esto es precisamente de Omega Tribe, de Carlos Toshiki con Joey McCoy. 20:41 y ahora escucharemos la sabrosura musical de Carlos Toshiki. No es cierto, no es de Carlos Toshiki, no, este es otro Toshiki. Toshiki Kadomatsu, del álbum We Can Fly to the Sun, de 1982. Esto se llama Office Lady. Son las 20:41 minutos en el tiempo central. Este es el rey del City Pop. A través de la líder de América, esta Radio, es. Radio, Anime Nexus. Continuamos. Este pedido sí es el mío, ¿eh? Oh, Definitivamente el bajo de Luis Johnson en este tema es sencillamente insuperable, ¿eh? Ese slap, que es este como sonido de percusión en el bajo, le da un toque único a la música de Toshiki Kadomatsu. Vámonos ahora con el último tema de esta pirañiza hecha por mí. Esto es Midnight Pretender de Tomoko Aran. Son las 20:46 en el tiempo central. Esto pertenece al álbum Fuyukukan de 1984. Continuamos aquí en el Rey del City Pop por Radio Anime Nexus. Thank you. disfrutando del buen gusto musical en el Rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Queridos amigos y amigas de la radio Anime Nexus y de este programa El Rey del City Pop, les agradezco mucho el favor de su atención. Sin antes agradecerles su compañía a lo largo de estos 25 programas, que ya, solamente nos queda uno más y ya, que será la próxima semana. Recuerdo el nuevo horario para varios países: 19 horas México, Perú, Colombia, Ecuador y Panamá, 20 horas en Chile, Venezuela, Bolivia y 21 horas en Argentina y Uruguay. Para que estén pendientes de la programación aquí de la radio Anime Nexus, no se lo pierdan. Rey del City Pop. En Centroamérica estaremos a las 18 horas en todo Centroamérica salvo Panamá. Así que bueno, así las cosas, amigas y amigos, nos vamos. Les agradezco mucho, reitero, el favor de su atención y de su sintonía aquí a través de la siempre líder de América y nada más. Nos despedimos con música de Yuri Kokubu con esto que se llama I Wanna Be With You. Esto es de su álbum Steps de 1987. Gracias. Que estén ustedes muy bien. 2053, nos vamos. Hasta entonces.